¡Wow! ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¿Buena o mala? ¿Qué sé yo? Sorpresa. Soy Víctor Kesselman y soy el director de Aprox, que es una película que ya se estrena ahora el jueves 21. Tengo un criterio de mirar al género humano y a mí mismo como en una pecera, digamos, ¿no? Porque si uno fuera un extraterrestre, por decir algo, y observa lo que es el género humano, inclusive morfológicamente, inclusive lo que considera bello, es rarísimo. Las cosas que hace son muy raras. Uno las da por sentado y las da por normal. Digamos, yo hice básicamente mucha publicidad, algunos documentales y después hice cortos y medios. En el corto y medio metraje hay como una temática casuística. Caso número 3 fue uno que le fue bastante bien, sobre un cuento de Dorothy Parker, que también miraba la conducta humana de una pareja, digamos. Es un poco eso. ¿Cómo, por qué surgió este tema? En realidad apareció alguien con un libro viejo de los 80 que era un manual berreta sobre el lenguaje del cuerpo para vendedores, con unos dibujos tremendos. Bueno, a partir de ahí se empezó a hilvanar un poco todo esto. Todo lo que se ve en la película, inclusive lo más disparatado, sucedió. La única diferencia es que algunas cosas están cambiadas de contexto. No tantas, pero todos los personajes incluso que se ven ahí existen o han existido. Y terminó teniendo el formato que tiene. Un poco el material nos fue llevando a esto que, bueno, que vos viste. Yo creo que se tiene visión y o no se tiene. Esto, obviamente, es falso.